hormigas, hurra, hurra. De dos marchaban las hormigas, hurra, hurra. De tres marchaban cuando la más pequeña un árbol se subió. Y luego se bajó, regresó a la fila, se metió. ¡Bum, bum! Hurra, hurra. De cinco marchaban las hormigas, hurra, hurra. De seis marchaban las más pequeñas ramitas de árbol recogió. Y después las alcanzó, regresó a la fila, se metió. Boom, boom, boom, boom, boom. Atención, hormiguitas, vamos a marchar.